If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Soy Urro Parra, vividor. El aporte que más de hoy es la vida merece ser vivida, solo hay una. Y las ocasiones de displacer, sufrimiento y tristeza son demasiado numerosas para que a lo trágico de la existencia venga a añadirse impericia, incompetencia o ignorancia de lo que se ha de hacer. En un mundo sin grandeza, sin nobleza, sumergido en la mezquindad, marcado por la fragilidad y la fugacidad, ante la multiplicidad de contrariedades, las incontables ocasiones de sufrimiento físico y psíquico y la necesidad de soportar el peso de lo social y la imposición de lo colectivo desde la más tierna edad, la filosofía facilita una salvación, ofrece una medicina eficaz. No tengo ni idea. Y en realidad no tengo ni idea cuando me encuentro con sorpresas, ¿eh? Hay personajes sorprendentes y personajes que atraen mucho, ¿eh? Sinceramente. Cualquier conversación con nuestro siguiente invitado resulta, aparte de amable, pues una conversación fluida y podemos hablar de tantos temas y conversar de tantas cosas, pero de pronto te sorprende y me dice, oye, pues ya acabé mi libro, terminé mi libro y claro, digo, has escrito un libro, tienes tiempo para estas cosas, ¿no? Y lo tiene. Y cuando lo nombre, usted sabrá quién es, porque participa aquí en el programa. En ocasiones nos habla sobre la historia de la arquitectura, también hablamos de cuestiones filosóficas, pero hoy nos sorprende porque nos viene a presentar su libro, su tercer libro, y le agradecemos muchísimo que lo haga aquí en la radio y con nosotros, que lo queremos mucho. Arnau Taberner Rojas. Alex. Buenos días. Buenos días, un placer estar contigo. ¿Y de dónde sacas tanto tiempo, Marta? Con el paso de duerme los años, poco. Con el paso de los años, cualquier tiempo, por pequeño que sea, se acumula y se convierte en mucho, ¿no? ¿Ya? Y este libro, pues, me he tirado la friolera de 9 años. Con calma, ¿eh? Sí. Claro, con calma no siempre, a veces con un poco de desesperación. Cuando he estado tentado de dejarlo muchísimas veces, ¿no? Precisamente por falta de tiempo, por falta de inspiración, por mil motivos, ¿no? Pero lo que te he dicho, cuando sumas minutos, decían los viejos, decían, peseta a peseta se hace un duro. Claro. Pues minuto a minuto se hace una hora. Y letra a letra se hace un libro. Y letra a letra se hace un libro, si consigue uno poner orden. Oye, ¿y qué es lo complicado? ¿Escribir el libro o que después tenga que pasar por otro proceso y tengas que buscar un editor, por ejemplo, que lo mire y te lo lea y eso? ¿Es complicado? Yo creo que lo segundo es lo más complicado. Yo, de hecho, en este caso ni contaba con ello. Tenía el libro ya preparado para autopublicarlo en Amazon porque no contaba con que esto... Con que fuera a salir, pero a través de un amigo común me enteré de que Rafa Moya... Y fíjate, la sorpresa, ¿eh? Que viene un señor, un editor, y dice, pues, miremoslo a ver qué pasa, ¿no? Y él se llama Rafa Moya, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, buenos Rafael? Días, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Oye, y nace en el año 23 esta editorial, Sótano Editorial. Exactamente, el año pasado, en el 2023... Bueno, yo hay que decir que conozco a Arnau del mundo de las letras, compartimos editorial en nuestro primer libro y hemos publicado varios libros y esto ha hecho que conozca un poco el mundo editorial, aunque desde la parte del autor. Eso es lo que ha hecho que me empuje a crear esta editorial para ser una editorial diferente. Qué valiente, ¿no, Rafa? Qué valiente poner una editorial ahora, ¿no? No sé si es valiente o es locura, porque me han dado todos los consejos, creo que ninguno me ha dado el consejo de que la montase, sino todo lo contrario. Vaya. Que no eran años de montar editorial, que toda la editorial iba mal. El mundo editorial está muy mal porque la venta del libro ha bajado mucho. Pero es que a mí lo que me gusta son las locuras. Es lo que te divierte, es lo que me divierte a mí, por lo menos. ¿Y por qué ese mundo editorial hacia dónde va? ¿Va por malos pasos? ¿Va por malos caminos? ¿Qué está ocurriendo con ese mundo editorial? El mundo editorial, dado la bajada de venta del libro, ha hecho que se tenga que centrar mucho en la parte económica de la creatividad, como yo digo. Entonces eso hace que al fijarse mucho en la parte económica se deteriore la parte editorial. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con el proceso que están siguiendo las editoriales actuales, y es lo que me ha hecho que monte esta editorial con una postura totalmente diferente. Es decir, vamos a dejar de mirar un poco la parte económica y vamos a luchar por la parte creativa. Vamos a luchar con el autor, vamos a estar de la mano del autor, creyendo en su obra, ayudándole a promocionar. Y no solamente de la parte del autor, también vamos a estar de la parte del lector. Uh-huh. Vamos a crearle obras que estén bien editadas, bonitas, bien trabajadas, corregidas. Y creo que es la mejor forma de promocionar tanto la escritura como la lectura. Como editor, cuando cae en tus manos un libro, ¿hay una lectura diagonal? ¿Qué es eso? Exacto. Cuando es evidente que nos llegan multitud de libros que sería imposible leerlos todos. Entonces, yo cuando me llega un libro, lo primero que hago es una lectura diagonal, que es leer, digamos, literalmente en diagonal algunos folios y algunas partes del libro, para tener una idea de cómo va el libro, de cómo escribe. Y a partir de ahí, pues tiene una idea, entonces solicito a mi correctora un informe y ella sí lo lee y me da un informe y me dice, oye, pues está bien escrito, la historia está bien trazada, y entonces cuando ya empiezo un poco a leer el libro, porque otros hay que desecharlo. También me gustó la idea, me gustó la idea que la presentación de los libros pueden ser de una manera diferente. Diferente, eso es lo que queremos, no hacer presentaciones iguales. Queremos adaptar la presentación a la temática del libro. Por ejemplo, hace poco hemos publicado una prosa poética que se desarrollaba en una zona de un río donde hay una lámina de agua preciosa, y al final hemos hecho la presentación dentro de la laguna, en bañador, para intentar bueno. que el lector se adapte al pensamiento del escritor. Qué bonito. Para que pueda desarrollar bien la obra y sacarle todo el jugo. Entonces eso es una locura, ¿eh, Rafa? Exactamente, eso es lo que queremos, que la editorial sea una locura y que los autores se vuelvan locos con nosotros. Yo no quiero que Arnau me diga, oye, he venido aquí a hablar de mi libro, estamos hablando de la editorial, pero me parecía genial destacar esos aspectos que tan particulares que tiene Sótano Editorial, y que los oyentes supieran que cuando vean un libro en Sótano Editorial vean que es un libro muy, muy interesante. Arnau, Jerónimo Rojas, ¿quién era? Bueno, Jerónimo Rojas es un trasunto de los personajes de mi infancia, de un pueblo de Córdoba, ¿vale? Es un personaje que yo invento para contar una historia que tiene que ver con un mundo que ya ha desaparecido, ¿no? Que es el mundo que me transmitían a mí. Uh-huh. Mis parientes lejanos, mis abuelos, mis tíos abuelos, y que yo pude, durante mi infancia, me generaron a mí, pues, una que todavía pervive, ¿no? Una mitología, por llamarlo de manera pomposa, porque no se me ocurre otra, de anécdotas, de vivencias y de modos de entender la vida que ya no están al día, ¿no? ¿Quién es el narrador de la obra? El narrador de la obra, bueno, la obra se la cuenta alguien que es anónimo, ¿verdad? Porque no se cuenta nunca su nombre, ¿no? La obra se cuenta en tres niveles narrativos. Hay una narración en primera persona en la que este narrador que también es un trasunto de mí mismo, pero no soy yo, es un personaje que está completamente solo, que eso sí tiene algo que ver con quién era yo cuando lo empecé hace muchos años, cuando estaba en el año 2014, que estaba en Suiza y estaba un poco desarraigado, ¿no? Pero tampoco soy yo, ¿no? Y él va contando la historia de este Jerónimo Rojas, ¿no?, que él descubre, que no voy a hacer aquí, no voy a destripar la novela, si digo que lo han linchado, porque se llama el linchamiento de Jerónimo Rojas. Eso no lo puse. Y luego él mismo, en otro tono, cada capítulo se divide en tres secuencias narrativas. La primera es en primera persona, en la que él va desvelando, ¿no?, las investigaciones o las averiguaciones que él hace a propósito de la muerte de este pariente suyo, que es Jerónimo Rojas. En la segunda desgrana un poco la historia de los Rojas, porque todo esto viene de lejos, ¿no? Es una historia secular, ¿no? Hay una tradición asesina, ¿no?, como en el pueblo, de ir acabando con los Rojas, que en el ejercicio de su relojería, que es su oficio, pues hacen manipulación del tiempo, y se dice que le roban el tiempo a las personas, ¿no? Y luego hay una tercera parte de cada capítulo en el que este mismo narrador pues digamos que coloca textos que no se atribuye a sí mismo, ¿no? Recupera textos que pertenecen a la tradición oral o escrita, ¿no?, de este lugar que describe, que se llama Valle, que, como digo, es un trasunto de la Sierra de Córdoba. Oye, hay mil historias falsas y una verdadera, ¿y eso cómo es? Es al revés. ¿Al revés? Está basado, en realidad no es nada de eso, ¿no? Pero ah, está basado, el libro se llama El linchamiento de Jerónimo Rojas, basado, sí, en mil historias reales y una inventada, ¿no? Ah, era al revés. Vale. No te preocupes. Es lo que te hablaba antes, cuando estudias las cosas. Bueno, no es tan importante. En realidad, más que mil historias, hay muchas historias, pero sobre todo lo que es real y en lo que me baso son más que mil historias, en mil personajes, ¿no? Que pueden ser mil, pueden ser 500, pueden ser 100, sí, o pueden ser 50, ¿no? Uh-huh. Y hay una historia que es la puramente narrativa o puramente inventada, ¿no?, que es esta de los relojes y del robo del tiempo, que sirve para canalizar pues todos esos personajes y también algunas de esas historias que guardaba yo en mi memoria o que he tenido que recuperar preguntándole a mi madre o incluso leyendo algunos textos suyos, de personajes que ya no existen, pero no porque hayan fallecido, sino porque ya no pueden volver a existir, ¿no?, porque están vinculados a la vida en el campo de hace 60 años o 70 u 80, que aquí en la Sierra de Córdoba esos 80 años son mucho más que por ejemplo en la ciudad. La distancia respecto a la contemporaneidad de esos personajes y de esas historias es mucho mayor, ¿no? Oye, ¿cómo se conjuga entonces esa parte esotérica y el humor? ¿Es difícil encajarlo? Bueno, sí, tú sabes que yo necesito aproximarme incluso en mi vida diaria a la realidad a través del humor, porque es mi herramienta para conservar los escasos hilos de cordura que me quedan, ¿no? Entonces, en este caso, claro, la novela se adentra en lo, como tú acabas de decir, en lo esotérico, en lo sobrenatural, más que en lo esotérico, porque, bueno, tampoco sin destripar nada, porque ocurre ya en la ya lo adelanto en el primer capítulo, el personaje este que está solo, digamos, ¿no?, que viene de una relación rota y está que no, después de la pandemia, que no sabe ni siquiera, no es capaz ni de comprar unas mascarillas porque no le dejan entrar en el supermercado, ¿no? Esta soledad del mundo real quizá le lleve, ¿no?, o se conjuga con una compañía que él tiene, ¿no?, del otro plano, ¿no?, en el que tiene relación con sus difuntos, ¿no?, a través, uh-huh, normalmente a través del teléfono, ¿no?, que telefonea con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lógicamente me lo podría haber tomado en serio, ¿no? Y haber escrito una historia de, pero ni él mismo ni el personaje, que es un, ni yo mismo, nos podemos tomar nada en serio, y esto tampoco está tomado en serio. Lo cual no quiere decir que me lo tome a chufla, ¿no? Sino simplemente que la aproximación es irónica a todo esto. En todo caso, Rafa Moya, ¿qué llamó la atención del libro para decir, pues vamos a editarlo, vamos a tirar para adelante? En fin, vamos a hacer esto una cuestión de suerte. Bueno, pues Arnau es transparente, tal como es, tal como escribe. Y es muy singular en su escritura. Y bueno, al margen de que la historia está interesante, pues sin duda leer a Arnau es una multitud de sensaciones de golpe. Es decir, yo le dije a él un día, en un solo párrafo del libro has metido muchísimas microhistorias. Te hace volver atrás, volver a leer, porque te sugiere muchísimas cosas. Yo creo que en el libro de Arnau, subjetivamente, envía millones de mensajes que hay que atender. Y la verdad que me parece una historia fenomenal y creo que la va a disfrutar mucho el público. En la presentación del libro, ¿dónde va a ser esta próxima fin de semana, el día 26? Exactamente, la presentación del libro será el próximo sábado, 26, a las 12 de la mañana en República de las Letras, Plaza de Chirino, ahí en Córdoba. Pero eso solamente será la primera. Después habrá una rueda de presentaciones por diferentes localidades y espero que a partir de febrero o marzo comencemos con la Feria del Libro, Feria del Libro de Córdoba, Sevilla, Málaga o incluso Granada. O sea, va a tener trabajo, amigo Arnau. Va a estar entretenido. Lo vamos a distraer bien, ¿no? Sí. Más de lo que ya está, porque yo sé que está al 200%. Sí. Pero seguro que se entregará porque será divertido. De este libro, Arnau, ¿queda alguna idea de decir, pues mira, por aquí puedo empezar otra cosa? Puedo empezar otra cosa, tercero, otro libro. Otro libro. Ya he empezado. Perdón, he sido grosero. Otro libro. Sí, bueno, claro, como dice Rafa, la manera mía de escribir es por acumulación. Yo no tiendo a desarrollar mucho las ideas, primero porque no creo que en la novelística para este siglo XXI sea una gran idea hacer grandes desarrollos de ideas, sino que voy acumulando, ¿no? Entonces se acumulan, es verdad que se acumulan muchas historias a lo largo de muchas pequeñas historias, algunas empiezan, otras terminan, otras terminan pero no han empezado, y algunas empiezan y no terminan, además de las dos o tres historias principales que se desarrollan, ¿no? Entonces, lógicamente, eso, esas historias que yo empiezo y termino, o que no empiezo pero termino, o no termino pero he empezado, a mí mismo también me dan ideas para nuevas cosas, es lógico, ¿no? Porque pienso, a esto se le podría dedicar más tiempo, ¿no? Lo que pasa que esta novela en concreto pretende corregir en gran medida algunos de los errores de las anteriores, que quizás se centraron demasiado en desarrollar aspectos, y pretenden apoyar las historias principales con un montón de pequeñas historias que a veces tienen que ver y a veces no. Pero que van todas en la misma línea, ¿no? Son todas de lo mismo, del mismo entorno, en el mismo tono. Y yo creo que se consigue que sea despertar el interés, creo yo, o confío en que lo despierten. Y el mío mismo también lo ha despertado, ¿no? Porque se me ocurren cosas, ¿no? Se me han ocurrido y he empezado a desarrollar algunas de esas cosas para dentro de 9 o 10 años, bueno, terminarlas. Le diremos a Rafa que tenga paciencia, que espere esos años para editar el siguiente libro. Y eso querrá decir, merecerá la pena. Sí, sí, que la editorial va bien y que este principio de locura que has tenido, Rafa, pues sea también el principio de vida de una editorial que está dispuesta a trabajar y hacer las cosas de forma diferente al resto de editoriales, y eso significará también que los autores que puedan encontrar su camino en esta editorial sea un estilo así de Arnau, divertidos y complejos a la vez, ¿no? Muchísimas gracias. No miramos al futuro, nuestra filosofía es carpe diem, vivimos el presente, y ya vendrá lo que tenga que venir. Pues un placer, Rafa, y decirte que estamos a vuestra disposición cada vez que tengas algún libro, pues nos ponemos en contacto y conversamos con su autor y contigo. Así que ha sido un placer, Rafa. Igualmente un placer, muchísimas gracias. Anau, que decirte que, en fin, que espero que dejes tiempo para nuestros encuentros filosóficos y que no coincidan con presentaciones de libros. Bueno, esto al final es ir adecuándose. Yo para vosotros siempre tengo tiempo. Y como soy un gran improvisador. Sí. Bueno, sigo tus pasos, quiero seguir tus pasos. Cuando grande quiero ser como tú, sí. Sí, no, yo, me temo que abuso de tu paciencia y la de tu escuchante. Sí. Pero bueno, sacamos tiempo para lo que. Para vosotros siempre hay tiempo. Arnau Tabernet Rojas, que vaya bien con tu libro. Que te vaya bien a ti con este primer día de radio. Muy nervioso.